Bueno, pues, ¿se escucha bien? ¿Hola? Vale. Bueno, quería hacer esta charla bastante participativa. Estaba pensando de hacer una introducción de 20 minutos, después un debate de 20 minutos más, y si traes los portátiles, hacemos 20 minutos de cacharreo con IPFS, ¿vale? Primero quiero destacar los tres tipos de redes que conocemos. Las centralizadas que dependen todas de un solo nodo, como podría ser, por ejemplo, Facebook, que no tiene por qué ser un solo servidor, puede ser un conjunto de data centers, o bueno. En cualquier caso, estaría siempre controlada por algún agente con el que te tienes que comunicar para recibir datos. Las descentralizadas, que serían, por ejemplo, los correos electrónicos, que la gente que los utiliza tiene que confiar en un servidor, porque es muy complicado gestionar tu propio servidor de correo electrónico. Pero al menos sí que tenemos colectivos como Marsupi que gestionan servidores de colectivos. El problema de estas redes es que se tiende a centralizar y la mayoría de correos electrónicos terminan siendo Microsoft, Gmail. Y después están las redes descentralizadas, como podrían ser Bitcoin, BitTorrent, perdón, sí, distribuidas. Entonces, me gustaría preguntaros ¿qué problemas veis a las redes centralizadas? Es decir, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el que sean para el beneficio de sus creadores. ¿Qué problemas provoca eso? ¿Nadie? ¿Cómo? Sí. No, estoy preguntando. El hecho de que sean por el beneficio de sus creadores, ¿en qué repercute a los usuarios? Creo que allí hay alguien que quiere decir alguna cosa. Sí, los usuarios acaban siendo el producto que terminan vendiendo esas empresas. Entonces, estamos vendidos, básicamente. También está la vigilancia masiva a la que estamos sometidos. El hecho de que haya monopolios en la web, hay como un mecanismo de que se autoestandariza de alguna manera a estándares de facto, y la gente, lo que se llama el efecto red, hace que la gente se vaya a Twitter para tuitear cosas pequeñas, se vaya a, bueno, antes era el Messenger, ahora es el WhatsApp, porque ahí es donde está la gente y es donde va a encontrar la utilidad a la tecnología. El tema del control centralizado, eso provoca censura. Bueno, me gustaría hacerlo más... el control centralizado que provoca censura. El hecho de que se tomen las decisiones desde arriba, eso en qué veis que no nos beneficia a la gente. Eso facilita la dominación de los que están abajo. Sí, el hecho de tener solo una interfaz y que la junta de Facebook decida, pues ahora vamos a cambiar esta feature y la gente se lo va a tragar en patatas, pues es un control brutal. Antes podías elegir programas para hacer las cosas que querías. Ahora se decide desde arriba y los de abajo lo aceptan y sin más. el hecho también de que estos servicios mayoritariamente estén en Estados Unidos. ¿Eso qué problema provoca? No podemos controlar de ninguna manera. O sea, como movimientos sociales podemos influir en nuestro alrededor. Lo que pasa es que esta gente se rige por las leyes de California y nos coge muy lejos. El hecho de que la mayoría de software sea propietario. Bueno, pues básicamente. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. O sea, esto no puede autogestionarse. Muy bien. El hecho de que el software sea propietario, eso está bastante claro. El hecho de que no podamos acceder al código no nos deja hacer evolucionar la tecnología, ni siquiera saber qué es lo que realmente está haciendo ese programa. De los servicios centralizados que tenemos hoy en día. Estoy hablando de WhatsApp, Facebook, Twitter. Pero, por ejemplo, Signal es un servicio centralizado que tiene varias de esas problemáticas y no es software. Vale, sí, que no son todo características de software centralizado. Pero la centralización ha llevado a esto. Es explicar cómo está hoy en día la situación y cómo podemos cambiarla. Es verdad lo que dices. Y al revés, ¿no? Y el software privativo que no trabaja hacia la Por eso digo. Vale, que sí, que no todos. Vale. Lo que sí que encontramos es estas características a la mayoría de software que está petándola ahora mismo. Y el tema de la propiedad de los datos, también Facebook o la compañía de turno es quien tiene el control de esos datos. Entonces, a nivel de características que nos podríamos encontrar en software descentralizado, pues tendríamos privacidad, anonimidad, control descentralizado. Una decisión de que los de abajo puedan manejar el software de manera que puedan elegir las características que tiene, y una diversidad del software. El hecho de que las... Me parece... El tema de la diversidad en el software también es muy importante. El hecho de que todos los datos sean accesibles por una API estándar y común hace que podamos tener distintos programas, un ecosistema muy diferente de programas desde los cuales poder trabajar. Entonces, esto es lo que hemos venido diciendo en los movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Y a mí personalmente me suena como un discurso súper importante, igual como me lo parece la ecología. La ecología sí que ha conseguido ser en cierta manera mainstream, pero siempre intentando... bueno, con problemas, porque vas a Carrefour, te venden verdura ecológica, pero te la venden en plástico y te la venden desde de la otra parte del mundo. Entonces, muy ecológico tampoco es que sea. Lo que quiero venir a decir es que siempre hemos defendido la descentralización desde puntos de vista muy ideológicos de... Es que es súper importante que la privacidad es súper importante, que las empresas no controlen nuestras vidas es súper importante, y es que lo es. Lo que pasa es que a la hora de acceder a la gente de la calle no hemos tenido mucho éxito. Entonces, hay otras maneras, hay otras necesidades que se dan hoy en día que a lo mejor sí que el proyecto de IPFS ha conseguido identificar y se ofrece como una solución a esas necesidades que tenemos tanto la gente de los movimientos sociales como también lo tienen empresas capitalistas. Y son súper interesantes, no habíamos identificado antes y a lo mejor pues por ahí sí que podemos acceder a ese no sé si me entendéis. Podemos crear más impacto, no solo con esas otras, sino también con estas, con estas características. Entonces, imaginaros, os paso un vídeo como el de un vídeo viral en YouTube a 30 personas. Y ahora mismo, tal como funciona la web, vuestros ordenadores se conectan al router. El router se conecta a otro router, que se conecta a un servidor, que se conecta a otro servidor, que se conecta a un cable submarino, que se conecta por un cable submarino a otro servidor, y así llegamos a los servidores centrales de YouTube. Y por cada una de las peticiones que hacemos, el servidor nos responde con todos los 200 megas que ocupa el vídeo ese. Entonces, eso si os dais cuenta son 200 megas multiplicado por 30 conexiones multiplicado por 8 veces que se replica el vídeo. Y por 200 megas que tal, acaban siendo 48 gigas. Otras cosas, como por ejemplo el Internet of Things, ahora mismo las pulseras o aparatos se conectan a través de Bluetooth porque la latencia que conlleva tener que comunicarse hace que sea inviable el uso de la web. Con IPFS eso se solucionaría, por ejemplo. Otra cosa súper chunga de la web es que ahora se desconecta Internet y no podemos trabajar entre nosotros. Bueno, sí, podemos levantar un servidor local, pero tenemos que ser nosotros que somos técnicos los que levantemos el servidor y la web por sí misma no responde a... Es decir, aquí por ejemplo está el caso de editar un Google Docs o en un Etherpad. Nos hace falta un servidor de Etherpad y si no tenemos el servidor de Etherpad no podemos editarlo. Es como tenemos la tecnología para... tenemos los ordenadores y la red interna como para hacerlo, pero nos sigue haciendo falta un servidor y sin el servidor no podemos hacer nada, es un único punto de fallo. Una cosa, esta transparencia, lo de abajo se refiere a cosas que podrían estar ahí al lado del ojo cortado. Sí. La idea, ¿no? Sí. Pues Wikipedia, ¿no? Porque te la puedes descargar entera. Sí. Wikipedia sigue necesitando de un servidor. Sí, pero puede ser tu... Pero sigue siendo un servicio que, aunque puedas descargarte lo que eso es súper importante, utiliza la web que es cliente-servidor. Entonces... Sí, pero puede ser tu misma máquina. Sí. Sí, entiendo lo que dices. Lo que pasa es que para gente que no es técnica, si no tiene conexión a Internet, no puede acceder a la Wikipedia. Si la Wikipedia estuviera descentralizada y uno de nosotros hubiera descargado un artículo, porque lo tiene ahí en su navegador, puede distribuirlo a los demás. Eso ya puede ser, que con los otros, ¿no? Es que está entre, yo sé, Facebook y Facebook, o sea, Sí, es verdad que la Wikipedia es un caso especial y a lo mejor no debería estar en esta transparencia. Yo discrepo, o sea, ¿tienes instalado Wikipedia aquí? No, no, no, portátil. ¿La tienes instalada? No, y IPFS tampoco. Vale, pues IPFS podéis instalártelo porque es ligero, la Wikipedia no te la podéis instalar. Sí. Sí, vale, pero, o sea, pero ¿por qué no la tienes instalada? Sí, quieres visitar Wikipedia. Porque a través de una conexión fácil, ¿no? Fácil, pues puedes acceder. Si te quedas en internet, te quedas en Wikipedia. Y aunque te hayas quedado sin internet, si te hayas quedado sin Wikipedia, no te instalas la Wikipedia en el ordenador. Pero te digo, tampoco instalo el PS. ¿Sabes? O sea, el... Porque pues... no ha acabado la charla. ¿No? No hay impedimento técnico. Para... Como si ponen... No. No. No, no es un impedimento técnico. Igualmente, tampoco hay un impedimento técnico para tener un servidor de correo en tu casa, porque pues, te apuntas el DNS, tienes un servidor y te lo gestionas en tu casa. Pero hay un logo de que lo que digo es que un sistema federado, y la Wikipedia podría ser federado porque tiene un montón de mirrors. Lo que pasa es que el hecho de que sea complicado de federarlo hace que termine centralizándose. Sin más, no quiero entrar ahí. La Wikipedia no tiene los mismos, no es el mismo caso que los demás, es verdad. De todas maneras, sigamos. ¿Cómo? Las diapos no son mías. Entonces, otro de los problemas que nos encontramos con Internet. Internet, desde el principio, tenía HTTP y es un canteo de seguridad brutal. Y se le puso un parche, la S al HTTP. Pero, tal como hemos visto con las revelaciones de Snowden, para la NSA eso no es problema, porque la lo que cifra el HTTPS es la comunicación entre servidores, pero una vez dentro del servidor de Google, ahí el tráfico está totalmente en texto plano. Entonces, es un canteo el hecho de cifrar solo las comunicaciones. Lo que deberíamos cifrar es los datos, para que el cifrado sea desde punto a punto, desde que tú le envías a alguien algo hasta que esa persona lo recibe y solo esa persona lo puede recibir. Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Proteger los datos en lugar de las comunicaciones. Otra cosa que no habíamos reparado hasta el momento, me parece a mí, o no se ha discutido mucho, es el hecho de que estamos perdiendo la historia de Internet. Por ejemplo, si entramos en Indymedia Barcelona o Indymedia Madrid, el hecho de que... A ver, pongámonos en contexto. Indymedia fue muy guay porque intentaba federar algo, el periodismo ciudadano. Lo que pasa es que en ese momento la tecnología era la que era y era la que es hoy en día. Tampoco hemos evolucionado mucho en ese sentido. Si entras en Wikipedia Indymedia Barcelona o Indymedia Madrid, la web está caída y hemos perdido parte de nuestra historia. Podría pasar con el Hack Meeting, por ejemplo, si dentro de muchos años, esperemos que no, dentro de 50 años no se hiciera y los servidores de sin dominio pues no dijeran, bueno, pues esto no sabemos qué hacer. Ha pasado con Lorea. El tema de que la información se pueda exportar sin el hecho de depender de servidores es súper importante. Entonces, básicamente, me parece que esto lo tengo mal. Vale. El hecho, si os fijáis, las páginas web están linkeadas entre ellas, pero en el momento en el que un servidor se cae, estamos quemando esos documentos. Es una quema de libros que estamos haciendo constantemente a base de que los servidores no se pueden mantener. Entonces, pues tenemos todos estos problemas. ¿Me he dejado la censura? Sí, pero no sé si... Vale, sin más. La censura también es un tema muy importante. En Egipto cerraron el grifo de Internet de un día para otro. Entonces, eso en un sistema descentralizado tampoco pasaría, por ejemplo. Tenemos muchos problemas que podemos identificar y expuestos de esta manera, no expuestos de la manera que decíamos antes de es súper importante para la privacidad y todo eso, que es súper importante. Y a nosotros nos importa mucho, pero parece que al resto del mundo no le importa tanto. Es como el ecologismo. Si lo dices de esta manera, estás solucionando problemas muy tangibles y al mismo tiempo también estás solucionando los otros problemas que ya llevábamos acarreando. Entonces, así es como se soluciona hoy en día el tema de las... De localizar un fichero. El DNS te resuelve una IP. Eso es muy fácil, ya es muy básico, ya lo sé. Y esa IP es el servidor que, si se cae, pues ese descriptor que tenemos siempre depende de dónde está ese fichero. En lugar de ser el descriptor, el fichero en sí o alguna característica de ese fichero, es... ¿Dónde está? En lugar de decirte, léete el libro 1984 de Orwell, estamos diciendo, léete el libro que está en la biblioteca X, estantería no sé cuál y apartado no sé quintos. Y no estamos diciendo qué libro es, estamos diciendo dónde está. Básicamente esto viene a decir que no identificamos las cosas por lo que son, sino por dónde están ahora mismo. Eso parece como muy simple, pero en realidad lleva escondido todo un nivel de depender de un sistema jerárquico como los DNS, que no es una cosa banal. Sí. Sí, sí. Es jerárquico. Si no es del todo centralizado, pero es jerárquico. Sí, en realidad cuando pasó lo de que censuraron Wikileaks, una de las primeras cosas que hicieron fue borrar de los DNS wikileaks.org y ponías wikileaks.org y no resolvía la... Funcionaba la IP, pero no funcionaba wikileaks.org. Porque está muy controlado por Estados Unidos. Ahora han cambiado un poco el sistema, pero sigue estando centralizado. Vale, pues... ¿Os acordáis de cuando utilizábamos CVN? ¿Alguien ha utilizado CVN alguna vez? Hay CVS, SVN. Son sistemas en los que los programadores utilizaban para programar juntos. Entonces, había un servidor central donde la gente cambiaba las cosas y las publicaba. ¿Qué pasaba si no tenías conexión a ese servidor central? Pues te quedaba súper parado, porque si no tenías la última versión del código, no podías hacer cambios que después fueran a funcionar con el resto de la gente. ¿Qué pasaba si se caía el servidor central? Pues que nadie podía coordinarse para sacar su trabajo adelante. A esto, Linus Torvalds dijo, mira, esto no puede ser, necesitamos una cosa más seria y... Cogió a un grupo de gente e hicieron Git. Y Git sí que es muy guay, porque, porque es muy, tiene IPFS ha cogido muchas de las cosas de Git. Básicamente, no hay un sitio central donde ir a coger las cosas. Git lo que hace es que cada cambio que haces le asigna un hash. Bueno, saca un hash de eso Y entonces no hay un sitio central donde está guardada la verdad, sino que hay muchas verdades repartidas y entre ellas pues, puedes ir mezclándolas e ir sacando una historia. ¿Qué pasa con Git cuando están totalmente mezcladas las diapos? Vale. Básicamente, si se corta en algún momento la conexión, tú puedes seguir trabajando en tu Git, puedes seguir trabajando con gente a la que estás en la misma sala y dices, vale, pues te voy a pasar tal commit y tú lo pillas y tal. ¿Y qué pasa si se van los servidores? Bueno, ahora mismo sí que dependemos de tener algún sitio donde colgar nuestro código para coordinarnos todos los desarrolladores. Pero sin servidores y con IPFS sí que se podría solucionar. Tanta historia de IPFS, ¿qué coño es IPFS, no? IPFS es una stack que utiliza todas estas tecnologías, que no sé si os sonarán. Si os suenan, pues le echáis un ojo. Si no os suenan, pues tampoco hace falta que os suenen, la verdad. Básicamente, es un sistema. Os voy a explicarlo. Es un sistema que tú tienes un fichero. Y ese fichero tiene un identificador único, que se llama hash. Y si yo digo, vale, tengo este fichero y lo quiero compartir con vosotros. El identificador es 1. Y si alguien pregunta por 1, que diga que lo tengo yo. Y yo pues se lo doy. Y eso también es un sistema de seguridad muy importante. Que ya no dependemos de cifrar ni las comunicaciones, ni nada. Sistema de seguridad de autentificación importante. El hecho de que tú preguntes por 1 y yo te dé 1 y tú puedas ver que eso es 1 y hace que estés autenticando lo que estás recibiendo. Antes, tú preguntabas por... dile a... Es el tío que está en la mesa hablando y ese tío te podía decir lo que quisiera. Porque yo aquí tengo un 2, te digo que esto es 2 y tú ni siquiera sabes si eso que buscabas era un 1 o un 2. Ahora si me dices es un 1 y yo te doy un 2, te vas a dar cuenta. Y también puede pasar de que yo ni me entere de que me han cambiado mis datos. Como podría pasar en un servidor hackeado, por ejemplo, que en la página principal pues sale un mensaje de Anonymous. Bueno, vamos al lío. IPFS puede funcionar con DNS, puede funcionar con Namecoin o puede funcionar con lo que vosotros queráis. El concepto es, aquí está el ejemplo con DNS. DNS es la web normal y corriente, la que utilizamos hoy en día. Aquí pondrías google.com y si google.com utilizara IPFS, pues te resolvería a el DNS diría google.com es tal dirección de IPNS y el IPNS te resolvería a un fichero IPFS. Esta parte de intermedia, a lo mejor me he adelantado, es lo que hace que puedas decir lo que os decía antes de los identificadores únicos, pues también puedes tener identificadores mutables a través de criptografía pública. Después hablaremos más de eso, ¿vale? Y bueno, pues básicamente es eso. Con IPFS tenemos redes distribuidas, permanentes, porque si el servidor de sin dominio deja de ofrecer la wiki del hack meeting, siempre puede haber alguien que la tenga pineada y pueda servirla sin servidores o sencillamente, no sé, poner otro servidor muy fácilmente. En Lorea, si hubiera utilizado IPFS, pues no nos si el servidor se hubiera llenado como se llenó, hubiera podido haber otra gente que hubiera servido o todo o algunas partes de los grupos que le interesaran, por ejemplo. Podría funcionar offline porque no haría falta estar conectándonos con servidores de Estados Unidos o de donde sea para poder trabajar. Más rápida, eso es súper importante para que coja adopción. Están hablando, su plan de desarrollo es, primero hagamos lo que funcione con la web normal, después hagamos lo que funcione por JavaScript así a nivel de ordenador a ordenador a través de el propio JavaScript de la página. Después hacemos que haya extensiones en los navegadores, bueno, podría ser bastante... Y el objetivo es que los navegadores por sí solos ya pillen bien IPFS y que no haga falta hacer todas esas cosas. Si consiguen que sea súper rápido, los navegadores posiblemente vayan a querer utilizarlo. Más seguro, por lo que explicaba de el uno es el uno, y parezco Rajoy con lo de un plato es un plato. Y bueno, bastante más inteligente. En serio, tengo las diapositivas bastante mal. A ver, un momento. Vale. Pues sí, aquí tengo algunas diapos. Aquí está el tema de la censura. Y justo estas dos. Vale, pues ya está, sin más. Diapositivas que me habían quedado por el camino estaban al final justo, vale. Pues, no sé, me gustaría hacer un... preguntas y respuestas, pero no a mí, sino respondiéndonos entre todos y después cacharrear un poquito. ¿Qué os parece? Bueno, yo soy de los novatillos, estoy aquí. Soy el conejillo de Indias para entender las cosas. Entiendo, en P2P, ¿cómo hay una relación en P2P con esto, ¿no? Entiendo, con lo del tema. No acabo de entender cuando, por ejemplo, si tú estás buscando una información de un archivo en particular y no tienes acceso a una base de datos que te pueda en contacto con aquellos que tienen esos datos, ¿cómo hace el sistema para que puedas, para que la información, para poder conectar con esa información que estás buscando? Vale, esta es una pregunta un poco más técnica, a lo mejor le respondo yo, que sé más o menos cómo funciona esto, y después las siguientes preguntas vamos haciendo. En el caso de IPFS, volvamos a la diapositiva esta de aquí. Un momentín. Aquí. Explico esta parte de aquí que es bastante técnica, pero creo que vale la pena explicarla. Tenemos la red, que la red podría ser cable, wifi, satélite, conexión interplanetaria, con latencia de 4 minutos hasta Marte, podría ser cualquier cosa. El enrutado es lo que estás preguntando tú. Ellos utilizan un sistema que se llama DHT, que es un sistema Distributed Hash Tables. Esto hace, es el mismo sistema que utiliza BitTorrent, por ejemplo, que lo que hace es decir, mira, ese nodo de ahí tiene tal información y lo que hace es coger los hash, esos identificadores que estaba hablando antes, los hashes, ese 1, dice, tal persona creo que tiene esa información que si me preguntas, creo que está por ahí. Eso es una red distribuida de ordenadores. Lo mismo en BitTorrent, a lo mejor es más sencillo de entender. Hay un montón de ordenadores en la red y entre ellos se van diciendo, mira, que tal persona creo que tiene tal cosa. Y entre ellos se van replicando esa información y al final acaba siendo una red entera de gente que sabe dónde está cada cosa. Pero eso no es permanente, ¿vale? Es sencillamente, mientras ese ordenador vaya diciendo, mientras haya un ordenador que vaya diciendo, yo estoy aquí y tengo estos datos, esto se va replicando entre ellos, pero no es ni persistente ni permanente, ni no está ahí, pero a lo mejor no lo puedes encontrar tan rápidamente y te tienes que esperar un poquito o ir preguntando a varias gente para terminar de encontrar dónde están las cosas. Tor también funciona así. Es un DHT. Cuando quieres preguntar por un servicio oculto, le preguntas a esa red de ordenadores y te dicen, ah, sí, por ahí. Y te... Y... Sí. Que no es tan rápido como si lo supieras ya dónde es, pero lo que te garantiza es que el número de preguntas, el número de veces que tienes que preguntar antes de saberlo, es logarítmico en el número de gente que somos. Así que, por ejemplo, si somos un millardo de personas, pues te garantiza que no tengas que preguntarlo más de 9 veces, porque un millardo es 10^9. Ahora, los numeritos son un poquito diferentes, pero el grado de complejidad es esto, ¿no? Que igual el número de personas aumenta muchísimo, pero el número de veces que tú tengas que preguntar por encontrar las personas que tú quieras es muy reducido y no crece muy lentamente, ¿vale? Y esto es lo que permite que este tipo de resolución funcione. Porque aunque somos muchísimos usuarios, pues el número de veces que tengas que preguntar sí, es muy poco. En mi mentalidad de cliente, o sea, de usuario-cliente, o sea, mi referencia es esa, ¿no? O sea, vale, yo tengo, o sea, de entrada, en cuanto me instalo la aplicación o lo que sea, tengo un acceso a un servidor y como ese servidor guarda la información de todo, pues ya me redirige. Pero cuando no existe ese servidor central, entonces yo tengo que tener conexión a algún nodo de entrada. Tengo que tener conexión a algún nodo. Entonces, ¿cómo se establece la primera conexión con los primeros nodos que me conectan al resto de nodos? ¿Cómo? Hay unos gateways que te dan paso a... Bueno, si vas por web, ¿no? Hay, en IPFile System hay un gateway que... Es un... O sea, él recibe peticiones de la web normal, la tradicional HTTP, y te devuelve los archivos que le estás pidiendo con el SHA. Y supongo que si no lo tiene, lo busca por ahí, por IP File System, e intenta cachearlo de alguna manera. Si no, pues te da error. Sí, creo que esto puedo responder también. Cuando compartes un archivo a través de BitTorrent, directamente con un amigo, no tienes que pensar en un servidor. Directamente, cuando pasas el magnet, te está diciendo de dónde viene. Con el magnet viene la información del nodo. Claro. En el caso de IPFS, cuando es P2P, tú tienes un demonio corriendo en tu ordenador y igual como pasa en BitTorrent, en Bitcoin y en muchos otros, hay nodos que están predeterminados, que se suponen de confianza por toda la gente, pero que es solo la lista inicial, y entonces te conectas a ellos y ellos te dicen más nodos que hay por ahí, y si hay algún nodo que no confía... Okay, vale. O sea, con la aplicación ya hay una lista de nodos. Sí. Sí. De todas maneras, lo que decía él es, si no tienes IPFS instalado en tu ordenador, igualmente puedes acceder a webs que están servidas por IPFS. Un ejemplo es ipfs.io. ipfs.io puedes acceder desde directamente. Y ahora explicaré cómo funciona, porque ipfs.io está en IPFS. Tal cual. ¿Vale? Pero pones ipfs.io en un navegador y funciona. Bueno, va un poco lento. Básicamente es... ¿cómo? Gracias. me recuerda un poco a la Red Cat del Emule cuando empezó, ¿no? Es igual. Es decir, que no te falta ya tener conexión a ningún servidor, ya estás con los usuarios y los usuarios te dan la información. Si es que Cat y DHT son la misma cosa. Ah, vale. Pues básicamente lo que han hecho para tener cosas de IPFS aquí dentro es que en el nombre de dominio ipfs.io han puesto información extra. Esa información extra es el identificador a dónde va el identificador de la página entera de IPFS. Básicamente es eso. ¿Vale? Estos identificadores los hemos visto antes en las diapositivas. Son Q y un montón de cosas raras detrás, un montón de letras random. No son random, son hashes. El tema es, el nombre de dominio apunta a ese identificador y no apunta, perdón. Tiene la información de ese identificador y apunta a una IP que es la del gateway de IPFS. Entonces, básicamente apuntas tu dominio a ese gateway y ese gateway dice, vale, este dominio, aquí hay apuntada una información que dice que tengo que darle este fichero IPFS. Se descarga el fichero IPFS del gateway de la red de nodos y te lo ofrece a ti que no tienes IPFS como si fuera una web normal y corriente. Y han conseguido hacer algo que hasta ahora también era bastante, que no se había hecho mucho. Por ejemplo, en el tema de Namecoin, te tenías que instalar una extensión o algún programa para poder navegar por Namecoins, por sitios que tienen Namecoin, o te tenías que cambiar la dirección a algo.to, por ejemplo. O en el caso de Tor, también pasa, de que si quieres entrar en un hidden service, hay gateways, que es la dirección .onion.to. Pero sin el to ese, no lo había visto nunca. Y lo han conseguido de una manera muy elegante, de webs que están en IPFS, ponerlas en tu dominio y ya está. No, mira, espérate. El tema es, no pierdas la gracia, es un gateway. Esto sigue estando distribuido. Si lo quieres usar, lo puedes usar. Si no lo quieres usar, no lo uses. Pero si cae el gateway tienes que acceder. Sí, claro. Ahí está, sí. El tema es que webs que hoy en día están centralizadas, si utilizan IPFS y la gente no quiere utilizar IPFS, da igual, porque puede haber otra gente que sí que quiera pinear su contenido y guardárselo en su ordenador. Más que nada, esto es como un truco para tener una retrocompatibilidad y así tú puedes funcionar con IPFS y las demás personas que todavía no funcionan con eso pueden seguir viendo tus contenidos, ¿no? Cuando digo pinear, es un comando de IPFS. Pinear significa, tú estás ofreciendo un contenido en un servidor tuyo y yo lo cojo y puedo cogerlo o puedo cogerlo y al mismo tiempo distribuirlo. Si tienes mucha gente que distribuye tu contenido, a lo mejor ya no te hace falta tenerlo en tu servidor, porque ya. Sí, es hacer de mirror. Pinear es hacer mirror de un fichero IPFS. Posiblemente la gente de IPFS ya ni siquiera tenga el servidor ahí, solo tiene el gateway y la gente ya le cachea la web y ya está, para que ocupar espacio. Tienes dos garantías criptográficas. Después te digo a ti. Tienes dos garantías. Por IPFS tal cual, sin ninguna extensión más, tienes que la garantía criptográfica de que eso es un ¿tú sabes un hash? Entonces preguntas por ese hash y si lo que te devuelven no le haces el hash y no es el mismo, pues no es el mismo. Ahí está, esta pregunta me gusta. Hay otra cosa que se monta por encima de IPFS, que es lo que antes os estaba en la diapositiva, pero ha sido como, ¿cómo explico esto? Los cambios de hashes, imaginaros. Nosotros queremos que el contenido de las webs se mantenga igual en un histórico, pero queremos ir cambiando nuestras webs, ¿verdad? Entonces, si los hashes siempre, o sea, si en nuestras direcciones ponemos los hashes, esos hashes van cambiando cada vez que cambiamos el contenido de las páginas. Y es interesante porque podemos volver a versiones anteriores, pero para pasar de la última versión, ¿cómo te la paso? Pues ahí pones un puntero a la última versión. Un puntero sería lo mismo, es una cosa que se parece bastante a un hash de IPFS, pero se llama IPNS, de Interplanetary Name System, o Naming System, en lugar de Interplanetary File System. Es esta diapo de aquí. La de Naming utiliza el sistema este SFS. Y la diapo es esta de aquí. Tú cuando tienes un nombre que puede ser DNS, puede ser Namecoin o otras cosas que ahora no se me ocurren. En el caso de Namecoin sería descentralizado, en el caso de DNS hemos dicho que no. Aquí le dices, vale, esto de aquí me lo guardas aquí dentro. Entonces, en el momento en que le preguntas por esto, el IPFS te saca esto. Esto es un IPNS. El IPNS es el hash, para explicarlo de manera técnica, es el hash de una clave pública. Al contrario de un hash de un fichero, el hash de una clave pública, esa clave pública tiene una clave privada y puede firmar cambios, bueno, básicamente con la clave pública firmarías, vale, este de aquí es el último hash de lo que quiero mostrar. De manera que esto, estoy explicándome bastante mal, ¿verdad? Puedes firmar que esto de aquí enlaza a un IPFS y ya está. Y puedes irlo cambiando siempre que te apetezca. Porque vas firmando nuevos IPFS y la gente puede comprobar lo que da. Tenía una pregunta este chico. Entonces, este identificador te resuelve a un fichero, a un metafichero que es el identificador del último, de la última versión del fichero al que quieres acceder. Sí. En realidad, pueden haber varias versiones, porque a lo mejor te interesa resolverlo de otras maneras, encontrar el último, hacer algún tipo de irlos numerando y decir este es el 1, este es el 2 y este es el 3, y a lo mejor te interesa sacar el 2 en lugar del último. No sé muy bien cómo funciona, pero tal como lo estaba explicando Juan Bennett, que es el desarrollador principal, no querían machacar los otros IPNS, querían mantenerlos de alguna manera para poder hacer también el histórico del IPNS, de cómo ha ido cambiando una página web. Entonces, ¿la clave pública? O sea, entiendo que tú puedes resolver a un metafichero, ¿no?, que te diga, vale, pues mira, la primera versión tiene este hash, la segunda tiene esta, otro, la tercera tiene esta. Y tú después puedes escoger, pues ir a buscar cada una de las. Pero, ¿cómo? O sea, la clave pública y todo esto no entiendo. Vale. Vale. Cuando tú tienes... En realidad, a lo mejor, si nos ponemos a cacharrear, se entiende mejor. Tú cuando te creas un nodo de IPFS, se te genera una clave RSA con un par público y privado. Entonces, y pasa parecido en Tor, que también cuando creas un hidden service tienes una clave pública y privada y los puntos onion son el hash de esa clave pública. La pregunta era, la pregunta es, para entenderme yo también, la pregunta es, ¿cuánto firmas? ¿Con qué firmas, no? Básicamente, la persona que quiere publicar algo en IPFS, o en el caso del Hack Meeting sería una clave compartida por mucha gente, tendríamos una clave privada y el hash de la clave pública sería el identificador que usaría la gente para entrar a Hack Meeting. Aquí tendríamos hackmeeting.sindominio.net. Creo que no se puede hacer paths en ese sentido. Y entonces, pues, básicamente terminaría enlazando a una carpeta que tendría todos los ficheros ahí dentro. Y cada uno de estos ficheros también tendría su identificador. De manera que si preguntáramos por el identificador de bath.png, pues irías directamente aquí. A lo mejor está guay de cacharrear ahora juntos, o está... ¿Sí? Vale. Sí, perdona. Sí, bueno, yo solo quería decir que esto me parece muy interesante para el tema de censura y tal, porque es resistente, pero creo que también a la hora de utilizar esto habría que verlo con otros ojos porque es irreversible, o sea, lo que publicas aquí es como BitTorrent, pero cuando lo enfocas en un contexto web, todo lo que publicas, pues digamos que no lo puedes borrar, ¿no? No hay manera. Entonces, bueno, con BitTorrent sabes que estás compartiendo una peli o lo que sea y no pasa nada. Pero esto elimina un poco el derecho al olvido y hay que ir un poco con cuidado con eso. Es muy buena pregunta o muy buena reflexión. Doy la clave de qué es lo que cambia y entonces a ver si alguien más puede aportar a esta reflexión. Lo que cambia respecto a la web tradicional es... antes publicabas una foto de... Yo qué sé, una foto comprometida y estaba en un servidor más o menos localizada, la gente la podía copiar y distribuirla por ahí, de manera que eso sí que era un peligro. Lo que pasa es que básicamente el acceso que teníamos a esa foto sería buscándola por Google o buscándola por algún sitio así, que al final... puedes llegar a caparla de alguna manera. Sí. En el caso de IPFS, esa foto tiene un identificador único y si ese identificador único es conocido y alguien tiene esa foto y la está publicando, pues estás bastante más jodido. Es un cambio sutil, pero sí que hay que ir con más cuidado a la hora de publicar contenido en Internet. ¿Alguien más quiere hablar sobre esto? Venga, cómo mola. No sé, con el micro, sí, ¿no? Venga. Ah, vale. Ah, yo quería hablar también. Bueno, aquí entra un poco en lo político, pero digo, es que lo del derecho al olvido, yo creo que es un derecho que un poco es discutible, porque es como cuando le dices algo a alguien, estás confiando en esa persona, si no le podrás obligar a olvidarse de lo que le hiciste, ¿no? Así que no hace falta IPFS, ¿no?, para meternos en ese marrón. No, porque si alguien se lo ha bajado, ya lo has perdido. Y esto es lo mismo, si esto no se lo ha bajado nadie todavía, tú lo quitas y se acabó. No, Es, no lo he entendido. Pues si nadie lo opinea, solo lo tiene él, ¿no? Y lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Es como, tiene que haber alguien que lo opinea. Y lo mismo es, si tú lo metes en un servidor HTTP, si alguien se lo baja, pues ya se lo ha bajado. No tienes control encima de eso. Tú solo tienes control encima de tu servidor y aquí también tienes control encima de tu nodo. Claro. Yo veo una cosa más, porque al uso de lo del derecho al olvido igual sí que se podría implementar de la misma forma, como sabes cuál es el hash original, podrías llegar ahora mismo igual tecnológicamente no está planteado, pero se podría llegar a hacer una petición de borrado completo. Igual el sistema permitiría, evidentemente seguirías pudiendo descargártelo, sacarlo del hash y eso no se borra, pero... podría llegar a implementarse una fórmula que permita el olvido. Creo que se podría. Porque si tienes el hash original, al final, el hash original dice que esto ya no debe existir, igual podría crearse un comando, ¿no? Claro, pero es que aún estando... Sí, pero es un... O sea, aún estando en como hemos dicho, distribuido, eso podría llegarse a programar. Que el propio sistema de ficheros permita eso. Pero también, claro, estaríamos lo mismo. Permitiría la censura. No sé, lo había visto que podría llegar a generarse. Vale. Yo una de las cosas que veo con esto es que en ese sentido cada vez estamos... Es decir, si esto lo comparamos a una persona, como antes decías, si le cuentas algo a otra persona, sería un poco igual que el tema de que ahora hacemos esa división tan grande de no tienes derecho a grabarme o tampoco puedes llevarte una cámara al cine, pero en cambio tú lo estás almacenando en tu cerebro, ¿no? Quiero decir, al fin y al cabo, comparándonos, somos también sistemas de almacenamiento de datos, de una forma o de otra. Entonces, creo que también va un poco contra la naturaleza humana el hecho de tratar de censurar de esta forma las cosas. Y creo que en ese sentido, al final será más este tipo de sistemas que precisamente permiten sustentar una red mucho más grande sin que sea atacada. Es al final... en gran parte por lo que al final se construyó Internet y por lo que siguió, ¿no? Y parece un poco que va dando cada vez más estos pasos. Yo en ese sentido confío bastante en que esto se vaya a hacer popular de una forma u otra, igual que se ha hecho Bitcoin y otro tipo de sistemas descentralizados. No sé si tiene sentido, pero pareciera lógico que de forma natural aquello de lo que no se usa durante un tiempo de alguna forma acabara desapareciendo, ¿no? Entonces... eso es algo que, o sea, eso es, o sea, quiero decir, si cada cosa tiene un identificador único, o sea, ¿qué asigna esos identificadores únicos para que no haya un acoplamiento, se llama eso? Y si sería posible que, o sea, que de alguna forma toda esa sobreabundancia de información que se va generando en algún momento se reciclara. Esa pregunta no la entendí. Sí, es como cuando estás programando y las cosas que no se utilizan, pues llega un momento que pasa esto y hace un barrido y todo eso se libera, toda esa memoria. Si fuera posible también para los identificadores. Ah, perdón. También el... Ah, vale, para no matar nada. Vale, el tema de los hashes no lo he explicado en la charla y debería haberlo clarificado mejor. En criptografía hay una construcción que se llama hash. Consiste en hacer como un tipo de resumen de un fichero. Entonces, ese fichero, aplicándole esa función matemática, va a sacar siempre el mismo hash. Y si cambias cualquier cosa de ese fichero, aplicándole la misma función matemática, va a salir otro hash. El mismo fichero, el mismo hash, otro fichero, aunque solo cambie una coma, otro hash completamente diferente. Y además, es muy complicado de encontrar dos ficheros que den el mismo hash. No es imposible. No es imposible porque hay muchísimos más ficheros que posibles hashes. Entonces, hay muchos ficheros que entre ellos colisionan. Lo que pasa es que nuestra capacidad no llega a encontrar dos ficheros que colisionen, porque también son tan grandes las posibilidades de hashes posibles que no hay manera de encontrarlos. No es que sean largos, pero es que tienen tantas letras, tantas posibilidades. La función que calcula los hashes, que banalmente podría ser la suma de todos los numeritos dentro del fichero, pero no suele ser así de tonta, pero más o menos va por ahí, está construida de una manera para que la distribución de los resultados sea uniforme en todo el espacio de posibles hashes. Significa que es muy difícil, aunque los hashes no sean muy grandes, es muy difícil encontrar dos ficheros que den el mismo resultado. Y para hacerlo tienes que meterte ahí y probarlos todos. Así que igual, que si un día encontrarías dos ficheros que coinciden, pueden ser dos cosas que es muy implausible hacer pasar una por el otra. Igual, no sé cuántos billones de posibilidades tienen estos hashes, pero es como... Es por cómo está construida la función, que igual dos ficheros que son muy similares dan hashes muy distintos. Igual uno te da un hash que es muy cercano del cero y otro que es muy cercano del millón, aunque cambiaba solo un numerito dentro de ese fichero. ¿Eso implica que un mismo hash haga referencia a archivos que son idénticos? ¿O podrían ser muy distintos pero que el resultado fuera el mismo? Podría ser. No, de hecho, yo lo calculé por Bitcoin, que no sé si es, si, que me parece es más pequeño como hash, lo de una cuenta de Bitcoin, porque vale, a ver si compensa meterme a hacer brute force de estos hashes y me creo una llave privada y saco el dinero de alguien, ¿no? Y es como, te se va la olla. Pensamiento, macho. Tío, claro. Si te haces con la cuenta de Satoshi, tendrás 1 millón de bitcoins. Así que a lo mejor... respondo a la segunda pregunta, que era cómo se limpia... No hace falta limpiar. La gente va a dejar de pinear. Entonces, en el momento en que deja de pinear, al final se termina limpiando. Y lo importante de estos hashes únicos es, a la hora de hacer links, linkeas esa información por lo que es, por lo que es, no por dónde está. Por eso es este cambio de paradigma. Porque hasta ahora era dónde estaba, en la librería tal, en la reja tal, en no sé dónde. Y no dices el nombre del libro, dices dónde está. Y ahora con el identificador este, sí que es un resumen del libro, el título del libro básicamente. Además, al hilo de lo que acabas de decir, para recalcarlo del el cambio de paradigma sobre cómo escribimos dónde están en lugar de lo que es, estaba pensando en una posible financiación, porque decías al principio del todo que los grandes inversores pueden verse que les puede interesar porque hay mejoras también para ellos, no solo... que es para la sociedad y tal, que eso no suele funcionar. Pero en este caso les quita espacio, les quita gasto de tráfico. Y claro, si empezamos a escribir nuestras ideas, nuestras páginas web, o como queramos llamarlo, en lugar de decir, tengo la foto aquí, llamo a la foto. Y da igual quién la tenga. O sea, claro, es que es un cambio de paradigma muy gordo. Yo tenía una pregunta. Bueno, esto funciona muy bien cuando tienes el hash. Pero yo no he entendido bien cómo puede funcionar IPNS. Es decir, la forma distribuida de los nombres. ¿Qué parte no entiendes? ¿La parte de cómo se hace de un DNS a un IPNS? De ¿Cómo se hace de un nombre que no sea centralizado a un hash? No, vale. Muchas veces se utilizan los tres juntos porque partes de un sistema que puedes nombrar con un lenguaje natural y eso te lleva al IPNS, y el IPNS es mucho más rápido que el DNS para llevarte al IPFS. Entonces, es esta parte de aquí, ¿no? La parte en que tú tienes un IPNS que has sacado de donde sea, puede ser de un DNS o de donde sea. Una vez tienes esto... pero sin centralización. Pues no lo tiene. Que no lo tiene. Son así. Los hashes IPNS son así. No hay... Y cuando sale esto, IPNS barra algo, que es algo con lenguaje natural, está en realidad... esto es un DNS. Vale. Así que... Vale, no. La propuesta que da es coger otros sistemas para llegar al IPNS. DNS es el que está ahora funcionando muy bien y Namecoin tiene en algún punto intención de usarlo. Iba el primero, después... Bueno, acabo de preguntar. Entiendo que esto sobre todo servía para servir páginas estáticas en el caso de la web. Bueno, esa era la pregunta. Sí, ah, vale. ¿Qué pasa con todo lo que no sea estático? Algo que no quieras mostrar directamente al usuario, sino con lo que quieres procesar algo. Sí. La base de datos. ¿Dónde están los datos? Pues mira. La parte, la verdad es que está muy claro cómo funcionaría una web 1.0 aquí. Una web 1.0 es, yo publico la web, la gente la puede ver. Y está súper claro. Acaba siendo un FTP descentralizado muy guay. El problema es, se nos complica un montón a la vida, a los desarrolladores, cuando queremos montar características como comentarios... Cosas así. Pero están saliendo ideas muy buenas montadas sobre IPFS para conseguir eso. La referencia más clara es OrbitDB. Es una base de datos montada sobre esto. Y con esto han hecho una aplicación de chat que se llama OrbitChat, me parece. Entonces, no he tenido tiempo de mirar cómo funcionan las entrañas, así que tampoco no tengo mucha información al respecto. Pero si os interesa el tema, miraros OrbitDB. Otras cosas que también no pueden ser interesantes es crear la dinámica de los datos. O sea, los datos los acabaríais guardando en ficheros, pero el hecho de hacerlo dinámico y así, se está utilizando mucho la blockchain de Ethereum para hacer contratos inteligentes y guardar los datos en IPFS. Y en concreto están desarrollando una red social con un montón de features super guays y web 2.0 con Ethereum y IPFS. Que es, no sé, ahora no me acuerdo ahora cómo se llama. Después lo miramos. Y bueno, es un tema bastante interesante porque va a costar un poquito más a lo mejor, pero ya está ahí. Ya hay aplicaciones funcionando con eso. ¿Cómo? Lo he probado, pero no conozco tampoco muy bien cómo funcionan sus entrañas. Sí. Y también funciona con blockchain, ¿verdad? Por debajo. No, ya, es que estamos en círculo y no. Dices las páginas estáticas. O sea, cuando pensamos en una página de Meca, pensamos en un blog, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, algo que tienes que consultar una base de datos, pero con HTML y JavaScript, el JavaScript moderno de ahora y HTML5, tienes páginas súper interactivas que no necesitan consulta base de datos. De todos modos, necesitas base de datos, pero como dice él, sobre IPFS puedes construir tu base de datos. Y bueno, yo no sé por qué harán un chat con IPFS, pero con JavaScript puedes hacer un WebSocket y te conectas, ¿sabes? O sea que en realidad estamos dejando de depender de una base de datos como súper centralizada que, no sé, hasta la autenticación puede ser descentralizada. O sea, que romper, es solo para romper un poco la idea esto de página estática, página dinámica. No, ya no hace falta PHP realmente, ¿sabes? O sea que, más que nada para resaltar esto del JavaScript en el navegador, que porque yo me lo pensé mucho cuando probé ZeroNet, y ZeroNet es HTML, JavaScript y una base de datos, entre muchas comillas, P2P. Su superbase de datos P2P es que quien visita la página se la baja entera. Vale, esto no es escalable, es la mierda de ZeroNet, no es escalable. Pero bueno, para comunidades pequeñas funciona. Y bueno, básicamente es esto, o sea, es más o menos la misma idea. No utiliza IPFS. En el tema de las versiones, quien ha creado la página web, si la borra, se borra de todo el mundo. Y bueno, ahora hay algún detalle más que no me acuerdo. Pero bueno, el tema de base de datos es esto, que si tú visitas la página web, obligatoriamente la pineas y te la bajas toda. Y ellos han construido, por ejemplo, una aplicación de mail, de mensajería, ¿no? Pero es una mierda, porque para usarla, bueno, es mi opinión, si hay algo que se ofende, pero es que no es escalable, entonces es una mierda. Para usarla tienes que bajarte todos los mensajes de todo el mundo. Están cifrados, no sacarás nada, pero va creciendo. Claro, para blogs está muy bien, porque yo qué sé, tú escribes un blog, yo me lo bajo, cuando me comunico y cuando me conecto, hablo con toda la gente que está suscrita a tu blog y si alguien se ha bajado una actualización tuya, a mí me llega. Pero para aplicaciones como mensajería no tiene sentido. Hoy en día sí que es verdad que puedes tener una base de datos en el navegador y jugar con ella desde JavaScript y tenerlo todo muy bonito en la parte de cliente, pero en el momento que quieres compartir estos datos con otros usuarios, tienes que persistirlo en algún lugar. Y si quieres seguir siendo descentralizado, ahí es donde te encuentras la barrera. No sé qué tal el Orion. OrionDB. Hay un proyecto también que se llama BigchainDB, que bueno, trata de eso, de bases de datos escalable sobre blockchain y tal. No sé cómo de efectiva ni cómo funciona exactamente, pero está ahí. El tema de las BigchainDB... igual como cualquier otra cosa, es súper interoperable con IPFS, entonces no hace falta utilizar IPFS para todo. Puedes comunicarlo con Ethereum, BitChain, sistemas centralizados, que a lo mejor tiene sentido en algún momento, yo qué sé. Entonces, justo en algunas presentaciones de IPFS dicen, bueno, esto funciona con todo esto, ¿eh? No es que seamos los únicos. Y intentan buscar soluciones para que en el mismo, en los mismos protocolos no tengas que cerrarte a una manera de funcionar, sino que pueda sea súper interoperable con todo el resto del ecosistema que hay. En cuanto a rendimiento, yo también he tenido problemas así, pero no te sabría decir. A mí lo que me ha parecido es, por ejemplo, al servir un archivo muy grande, tarda un poco en distribuirse bien, sí, sí, por la red. Sí, sí. ¿Qué charla es? ¿Es la vuestra? No, está guay. Pues mola, porque se me ha ido la bola, tío. Mira, no, hacemos una cosa. Digo cómo cacharrear, y son los deberes que manda el profe, y después ya yo tengo ganas de venir a tu charla, tío, o sea. ¿Perdona? Pues básicamente para cacharrear es súper sencillo porque tienen es maravilloso lo que la accesibilidad con la que están trabajando. Entonces, si os instaláis IPFS, a ver, a lo mejor no para todo el mundo de momento, no es como un Dropbox. Si os lo instaláis y le dais IPFS init, ya os va a salir. Un momentito, vamos a abrir la terminal y ya os va a salir el momento, que este no es mi ordenador. Me estoy poniendo nervioso. Sistema, no estoy viendo nada. Vale, gracias. Si no, control. Instaláis el IPFS desde la web, ponéis ipfs.init, ahora le borro a él, un momentito, rm-r, que ya está instalado. Hacéis ipfs init, os crea la clave. Sí. con IPFS init ya os crea la clave, vuestra clave privada y pública. Esta, si publicáis alguna cosa en IPNS, esta va a ser vuestra dirección, la que os aparece aquí. Y ya os dice, si queréis seguir cacharreando, empezáis con IPFS cat y todo esto de aquí, y ya con eso ya tenéis para un buen rato de cacharreo. Y si termináis y seguís con más ganas, en el nodo os voy a dejar tres enlaces, bueno, en realidad dos, porque uno es la web IPFS, con dos enlaces con lo que podéis seguir investigando, ¿vale? Pues muchas gracias.